Hola, hola. Ahora sí. Hola, hola. Ahora, no sé si, no sé si nos escuchaste, acabamos de presentarte. Yo lo estoy escuchando muy claro y perfecto. Bueno, Leandro, ¿cómo sintetizar este momento que estamos viviendo desde lo investigativo en la causa esta que tanto nos ocupa? Bueno, yo me parece que más allá de que no sea exacto el corte, creo que hay que hacer un cronológico, quiero decir, creo que hay un antes y un después de nuestra ida y vuelta a Buenos Aires, ¿no? Cuando fuimos a ver al presidente, al gobernador, al secretario de Derechos Humanos y al procurador, en donde nos dijeron que nadie, que no podían hacer nada, pero conseguimos del procurador la designación de dos fiscales. Y eso para nosotros fue un giro de 180 grados, porque a partir de ahí pudimos avanzar en la recolección de pruebas, pudimos analizar pruebas que en otro contexto no la podríamos haber hecho con este fiscal que estaba al inicio de la investigación, Urquiano Martínez, y con la Policía Federal, que investigó mal, no sé si porque investigó mal por una cuestión propia o porque siguió las directivas del fiscal Martínez, pero nos pareció que en ese contexto la investigación avanzó de primera a cuarta, ¿no? Digamos, como si fuera la caja de velocidades. Y hoy tenemos muchas certezas, más allá de que tenemos alguna duda, dudas puntuales respecto a algunas cuestiones. No tenemos ningún tipo de duda de que Facundo fue desaparecido y asesinado por policías de la provincia de Buenos Aires. No tenemos duda de que fue levantado en una camioneta y después fue arrojado 15 kilómetros después en la ruta, y a partir de ahí fue levantado, por un policía que se llama González, y un mes y medio después, cuando Cristina quiere hacer ese rastrillaje en Origone, ella siente, siente nada más, sin poder probar, de que a su hijo lo mataron, en virtud de las caras que vio, en virtud de preguntarle a esa chica, Xiomara Flores, que es la hermanastra de Hanna, la que se activa su WhatsApp, y la que aparece milagrosamente diciendo yo llegué a su hijo, y cuando Cristina le quiere preguntar, le dice no puedo hablar con usted por orden de mis superiores. A partir de todo ahí, a partir de que ese mismo día estaba produciendo un testimonio en CR de un policía llamado Galarza, que dice que habló con Facundo y que lo vio, y que Facundo se iba a Villa Devoto con otros amigos. Bueno, de esa sensación, ¿no?, que teníamos nosotros, y después que hemos, ahora hay un torrente de pruebas que nos permiten avanzar con esta hipótesis, aun cuando tengamos que tener paciencia y seguir ante organismos internacionales que han puesto su mirada, su foco sobre esta causa, que han advertido al Estado argentino. Y bueno, un poco yo te escuché lo que referías de la justicia, ya se emparentan un poco, sí, algunas cuestiones muy claras. Tenemos a un fiscal que gracias a Dios no está más, yo soy ateo, pero yo digo siempre gracias a Dios, que mal no viene, ¿no? Sí. Que bueno, que se fue, que no está más en la investigación. Y tenemos todavía una jueza que fue recusada por los fiscales, la Cámara no ha aprobado eso, pero los fiscales van a seguir apelando a casación para dar a entender de que no es una cosita así nomás. Celebramos que estos fiscales tampoco sean de Bahía, son personas que no tienen ningún tipo de compromiso con la corporación de acá. Y acá un poquito para explicar y para que ustedes, obviamente que lo saben, pero no, nunca está de más. Para la audiencia, cuenta. Claro, es muy importante. Claro. ¿Sí? Yo estoy acá, estamos el lunes con el alegato del juicio del Negrito García. Causa triple A es esa, ¿no? Causa triple A, Luis Jesús García, que es víctima, junto con también es víctima su hermana Julia, es víctima su otra hermana, claro, es víctima su madre, fueron víctimas en distintos lugares de este país, ¿no? Tanto en Bahía Blanca como en el noroeste, cuando se tuvieron que ir porque las amenazaron de muerte acá. La causa del Negrito García la archivaron 2 meses en la justicia provincial, pero la justicia federal también fue responsable de todo lo que pasó con los jueces de aquellos momentos. Pero ese nexo que existió en Bahía entre la Armada, la AAA, los militares, no se desarticuló. Mirá, el camarista de acá, que renunció hace 2 años porque fue denunciado penalmente y debería ser imputado por pertenecer a la AAA, se llama Jorge Luis Montesanti, ¿no? Era un camarista que ingresó. Ulpiano Martínez, genocida, amigo del genocida Vicente Massot, denunciado por hijo, denunciado por Celi, denunciado por Ramos Padilla, por todo lo que hizo mal en la tramitación de las causas de AAA cuando Ollarvide la manda para acá y en los juicios de lesa humanidad. La anterior jueza subrogante se llama Ana María Araujo, quien tenía a su papito en la casa, era una buena hija ella, porque papá estaba con arresto domiciliado procesado por juicio de lesa humanidad. La actual jueza, esta, María Gabriela Marrón, podría haber sido, bueno, ya que estamos con la religión, podría haber sido su papá carpintero, como el papá de Jesucristo, ¿no? Sí. Pero justamente, mira, el oficial de Marina, colega de Asti, amigo de Asti. Y bueno, que también yo entiendo que ella tiene su corazoncito. La puedo llegar hasta entender de su coherencia ideológica. Pero bueno, mientras tanto, estamos lo que buscamos justicia, tenemos que soportar sus fallos escandalosos y su postura cerrada de que para ella todo lo que yo te podría contar de lo que hicieron los policías, y creo que la audiencia la sabe, en virtud de cuestiones que son de público conocimiento, para ella no. Ella hay que buscar ahí en donde se ahogó. Toda la verdad está ahí. Entonces yo un poco lo digo como un absurdo. Si yo sigo ese razonamiento que quiere hacer, que quiere meter por como sea la señora jueza, con datos fríos de la causa, yo tengo que Facundo, se activa el celular de Facundo el día 1 de mayo, al mediodía, en una celda que está muy cerca de la comisaría comunal de Bahía Blanca, donde prestaba tareas el Toyota Etios, que fue por una geolocalización ubicado donde plantaron el cuerpo de Facundo el día 8 de mayo, el mismo día que Xiomara Flores desactiva su WhatsApp. Y ahí se activó el teléfono de Facundo. En ese Toyota Etios se encontró una turmalina, que también se encontró otro fragmento en la comisaría de Origone, y esa turmalina era una piedra que usaba Facundo y usaban los amigos de Facundo en la cervecería. Bien, para cerrarte. Yo, en ese Toyota, ahí se activó su teléfono el 1 de mayo. Pero después tenemos que la mochila de Facundo está a 3 kilómetros, está a 20 kilómetros de esa comisaría, y estaba con su teléfono adentro y con la ropa que usó Facundo. Entonces, ¿yo qué tengo que pensar? Si la jueza me dice que se ahogó ahí, que primero se fue hasta Bahía, activó su teléfono en Bahía, después se volvió a Cerri, en un lugar totalmente inhóspito, dejó su mochila, se fue caminando 3 kilómetros solamente con las zapatillas, perdió una en el camino, se sacó una, se la dejó a los Reyes Magos, y se metió en un lugar que tenía 50 centímetros de profundidad, desnudo, y ahí se ahogó, hasta que lo encontramos nosotros. Claro. Eso no lo puede creer nadie, un acto de fe, hablando ya de religión y todo, ¿no? Claro. Entonces, eso es lo que la señora jueza pretende hacernos creer. Pero, por otro lado, está recusada por los fiscales, la Cámara, si bien rechazó la recusación, los fiscales apelan en queja y siguen a casación para demostrar que esto no es un tirito por las dudas, y nosotros la denunciamos al Consejo de la Magistratura. Así que, haciendo un balance, en este año entiendo que hay que tener el aguante de Cristina y estar en el pellejo de Cristina. No quisiera estar ni un minuto, pero sí me ofrezco a acompañar hasta que nos dé el cuero a nosotros. Un año es mucho, pero en este contexto, y hablando del crimen del Negrito García, que pasaron 47 años, o hablando de la causa de Daniel Solano, que ustedes la conocen, y pasaron casi 10 años, o más, ya perdí la cuenta, entendemos que estamos bien y entendemos que vamos a llegar a tener justicia. Bueno, hay que aguantar el sogazo. Es alentador, por lo menos, la síntesis que haces. Para la gente que nos está escuchando, yo quiero decir que cuando lo escucho a Aparicio, explicar esto de lo que pasa con esta corporación judicial, política, económica y cuanta cosa mediática, más funciona en Bahía Blanca. Sí. A lo mejor alguno puede llegar a decir, bueno, pero pasa en todo el país. Pero si no viviste en Bahía Blanca alguna vez, no vas a entender nunca lo que pasa ahí. Es como una pequeña república, todavía más ultraderechista que cualquier otra corporación ultraderechista que se dé en otro lugar del país. Sí. Con un puerto, con corporaciones ligadas a la exportación, con un sector financiero muy poderoso, con una base de la Marina, con el quinto cuerpo de ejército, con representantes ahí muy fuertes en Bahía Blanca, de la Marina norteamericana y del ejército norteamericano. Están ahí, viven ahí, inclusive hay edificios que están dedicados a estos tipos. La justicia vinculada a todo eso, y vos recordarás, Aparicio, lo que costó iniciar los juicios de lesa humanidad allí, porque todos los jueces fueron recusados, porque todos eran amigos o parientes de los militares, vos recordarás, ¿no? Entonces, esto explica un poco de por qué vos te detenés a explicar esto, ¿no? Quien no estuvo en Bahía Blanca y no conoce Bahía Blanca, no entiende mucho esta historia, Es así, por eso no es casualidad que en los juicios de, por ejemplo, en de la AAA, no hay ningún integrante de Bahía Blanca. Claro. No, y no es casualidad que los tres fiscales que están interviniendo y están trabajando bien, ninguno de Bahía Blanca. Claro. O sea, pero vuelvo. Yo creo que, sé que es muy difícil, pero la única manera es denunciar todo esto, denunciarlo al fiscal Martínez, a la Procuración, más allá de que, como dice Mao, hay que pelear y seguir peleando, aunque solo sea previsible la derrota. Sí. Hay que hacerlo igual, porque esto no podemos esperar 46 años como el Negrito García para contar lo que pasaba acá y para no pedir responsabilidades. Y vuelvo y me echo, ¿no? Nosotros estamos haciendo el alegato el lunes. En la causa. Sí. Nosotros entendemos que hay que buscar y hay que penar a los funcionarios que no han trabajado como este señor Ulpiano Martínez en la causa AAA, porque fue denunciado, no es que lo denuncio yo, lo denunció Ramos Padilla. Y cuando Ramos Padilla se fue de acá, te decía otra cosa, a los secretarios de Ramos Padilla que vinieron, los amenazaron. Claro. Los amenazaron de la Cámara diciéndole que se vayan porque ese puesto era de ellos. Acá yo, siguiendo lo que vos me decís, el mapa judicial familiar de la nobleza de Bahía Blanca, vos tenés que acaso un primo, hermano, hay una familia que son cuatro, los cuatro están viviendo de la justicia federal, cuatro trabajando, y es re común que el fiscal, por ejemplo, digo un ejemplo, el fiscal Marra, un fiscal provincial acá, terminó y fue a pedir laburo para el hijo que se había recibido. Digo un caso, pero tenía que hacer un mapa, que con los amigos, a veces con los amigos tomamos uno vino y decimos, vamos a hacer un mapa, va a ser un día de cuál es cuál y cuál. Es monstruoso lo que te digo, sí, pero es real. Es una la gran siniestra familia judicial. Sí, la siniestra familia judicial de Bahía Blanca. Bueno, Leandro, como siempre, un gusto escucharte. Y bueno, seguiremos muy de cerquita este caso. Por lo sabés, Radio Encuentro en TV, estamos muy comprometidos en que se conozca la verdad y sean presos, culpabilizados, ¿no? Los responsables. Gracias por estar con nosotros la mañana de hoy. Sabemos que tenemos un poquito de tiempo porque estás muy solicitado hoy, nos han dicho. Nos han llamado todos los camagotchi, le digo yo. Leandro, gracias por la comunicación. Un abrazo. Chao. Igualmente, para Leandro Aparicio, entonces.